Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes del programa Con la casa en la mochila, que se emite en el 101.8 FM. Radio Topo. Son las 6 y 2 minutos de la tarde. Hoy domingo 1 de marzo se celebra el Día de la Cero Discriminación. Todas las personas que tienen talentos únicos, que pueden ayudar y fortalecer las metas de sus países. No importa que diferentes parezcan a sus gustos y preferencias. Todos los seres humanos gozamos de los mismos derechos. Eso lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nadie tiene potestad de arrebatar esos derechos, mucho menos por raza, género, preferencia sexual, creencias religiosas o limitación cognitiva. Solo por nombrar algunas de las razones que se esgrimen, la discriminación pone en peligro la vida de las personas. Hoy se presenta un programa muy interesante, donde las y los amigos de la Fundación Down Zaragoza en su sección me entrevistan. La verdad que me han puesto en apuros en algunas preguntas, han sido muy directos los jodidos. A continuación estará con nosotros Idrisa, expresidente de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses en Aragón, AISA, acompañado por el presidente de AISA, para contarnos de primera mano de lo que se le acusa. Nos contará todo lo sucedido. Por último, hoy presentamos un programa piloto en nuestro programa. A este programa piloto le han dado nombre Contracultura Zaragoza. Esperamos os guste el programa y vamos ya con el programa 268. Comenzamos. Salvaje, abrazo mortal de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos, han renovado su piel y en este mundo envenenado van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Hoy en nuestra sección entrevistamos a Pepe Fernández, coordinador del programa que estáis escuchando. Queremos saber muchas cosas y por eso tenemos un montón de preguntas para ti. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias a vosotros y vosotras por invitarme. ¿Cuánto tiempo lleva el programa Con la casa en la mochila? Pues en julio va a hacer ya 7 años que se comenzó a hacer este programa. ¿Cómo comenzó el programa? El programa comenzó a través de una técnico que trabajaba en el albergue municipal, Amelia, junto con un amigo de Radio Topo, les comentó que cómo podían hacer un programa así de la gente sin techo o techo precario, y ahí nació el programa con la técnica Amelia y la colaboración de Radio Topo y luego pues con la gente del albergue. ¿Qué necesidad veíais para querer transmitir a la gente todo lo que Con la casa en la mochila tenía que contar? Yo en esa época no estaba, yo me incorporé al programa tres años después, pero bueno, ellos quieren transmitir y sensibilizar y visibilizar el problema de la gente de la calle. Pues ahí tenemos factores en común, ¿no? y tanto que tenemos muchos factores en común. ¿Qué es lo que más te gusta del programa? Mi profesión era camionero y mi compañía era la radio. Cuando yo iba con el camión, fueron muchos años, pues a mí la radio me encanta. Entonces, cuando llegué aquí a Zaragoza, me enteré del programa. Para mí ha sido, yo llegué también un momento malo para mí, y la radio pues ha sido una inyección de moral, sobre todo para mí, y para los compañeros pues también. Les encanta transmitir sus ideas, sus cosas, y que la gente les escuche. A través de las redes sociales, la gente que os transmite, que os cuenta, que os dice, que os pregunta sobre el programa. A través de las redes sociales nos escuchan el programa, les dice que les encanta, y sobre todo también ahora últimamente, desde que os habéis incorporado, vuestra sección les gusta muchísimo, dice que ha sido un acierto, y eso es lo que nos preguntan, que a veces cómo lo hacemos, qué hacemos, que una gente sin techo, pues como, ¿qué medios tienes? Bueno, pues a la biblioteca, a donde podemos, pues vamos a hacer las cosas, a informarnos, a preparar el programa. De hecho, el programa lo preparamos en una sala del Joaquín Roncal. Ahora, porque antes se hacía en el albergue, pero algunos, la experiencia que pasaron por allí, pues no les agrada mucho ir a las reuniones allá al albergue, entonces la hacemos ahora en el Joaquín Roncal. ¿Danos algún consejo o recomendación? Uy, yo no soy el propio para dar consejos, necesito yo muchos también, porque hago lo técnico, pero lo hago, yo soy autodidacta, ya he aprendido yo por... Y entonces necesito yo más consejos que dar consejos, pero bueno, no sé qué deciros en esto, porque la verdad, consejos pocos puedo dar, porque yo los necesito yo también. ¿Qué te gusta de la sección? ¿Qué te opina la gente? Bueno, ya termino de deciros que ha sido un acierto el incorporaros, y le gusta mucho al personal, a los oyentes, le gusta mucho la sección, pregunta, les gusta y les llega al corazón muchas de vuestras reivindicaciones, muchas cosas de las que contáis, que para mucha gente son desconocidas. Y entonces sí, nos preguntan eso, que cómo fue el incorporaros al programa. Les he dicho que fue pues a través de la educadora Natalia y Fanny, y así, y un día pues llegamos a una reunión allí y decidimos que se incorporara esta sección al programa, y de verdad que está gustando mucho. ¿Qué cosas te ha aportado este programa? Como te he dicho, yo pasé por unas circunstancias complicadas, tuve que dejar mi profesión por una enfermedad, y como te he dicho, pues la radio era mi compañía. Al venir aquí y hacer este programa, aunque este humilde programa, verme desde dentro, pues a mí me aporta muchísimo, porque tenía una depresión bastante fuerte, y eso me ocupa pues espacio, me ocupa de hacer cosas, y entonces no me llevan los pensamientos a otras cosas. Entonces me aporta muchísimo personalmente a mí el programa de radio, me tiene la mente ocupada. ¿En cómo encuentra en gente pues que se uniera pues a esta aventura? Algunos llevan ya 7 años con el programa, algunos de los colaboradores llevan 7 años. Y luego, pues ahora pues les contamos lo que hacemos, y algunos se unen después, y la radio es mágica, la radio engancha, ¿sabes? A la gente le suele gustar. Y luego, pues a través de las redes sociales, pues también capto personal para entrevistas, para hacer cosas del programa. Y luego también voy a muchos eventos aquí en Zaragoza, pues de derechos sociales, estamos invitados también muchas veces pues por el gobierno, por la concejalía, por muchas, y ahí hacemos en los foros de que voy, pues ahí también capto a muchas personas para el programa. ¿Cuántos años tienes, Pepe? Si no es indiscreción. Bueno, no es ninguna indiscreción, y tampoco porque diga que tengo menos, no voy a tenerlos. O sea que tengo ya 57 años. ¿Yo he sentido discriminado en la calle alguna vez? En la calle yo no he estado, ya te he dicho, yo por una enfermedad que es genética, tengo un problema de coagulación de sangre, tuve que dejar mi profesión, ¿no? y yo tengo una pensión de incapacidad permanente. Yo en la calle no llego a estar, pero sí que mis compañeros, algunos sí que han dormido y muchos años en la calle, y sí que se han sentido discriminados, claro que sí. Pero hay gente que, pues, no sé, ve que el que está en la calle, pues que lo asocia al cartón de vino, a otras cosas, y no sé, para pensar que sé que a lo mejor está con un cartón de vino, es una enfermedad la que tiene, no está bien. Y hay muchísima gente que está en la calle, que vosotros conocéis a gente que ha estado en la calle, como puede ser el fuereño, vamos a decirlo así, pues que está muy muy preparada para en la vida, muy culta y tiene muchas virtudes. O sea, no todo es... eso es lo mínimo, aparte de la gente, y esa gente que está con el cartón o les ves así, primero están enfermos. Que viva el amor de los que besan desesperados, por si esta luna fuera la última vez que sobre el libro de los pecados. De las cosas que se hablaba es que hay veces que naces con cierta condición, ¿no? Como nosotros, pues es un colectivo con discapacidad, pero hay muy poca empatía y nadie se da cuenta de que en un momento determinado la vida gira, la vida cambia y te encuentras donde menos te lo esperas, ¿no? Nadie está libre de estar en la calle. A mí hace 3 años me dicen que pasar, bueno, que yo ya te digo que dentro del colectivo soy un privilegiado. Pero si me dicen que iba a pasar por una situación así, pues no me la creía, vamos, digo, pues, esto no puede ser. Pero la vida se vuelve sin querer, por, mira, a mí fue por una enfermedad, otros por una inversión mala, otros por muchas circunstancias se le puede volver la vida y verse en esta situación que nos vemos muchos, ¿eh? ¿En lo de tu entorno no te ayudó? Bueno, mi entorno son los padres, y yo no tengo, por desgracia. Luego está así la pareja, pero cuando las cosas vienen mal, las cosas comienzan a torcerse por todos los lados, ¿sabes? Y es difícil luego a veces, pues uno a lo mejor también tiene la culpa, ¿no? Porque no todo va a ser la culpa de los demás, pero la vida se gira de una manera que ni siquiera uno lo sabe por qué se ha girado a veces. Y el entorno, pues a veces, pues no. Mi entorno era mis padres y no los tengo. Entonces, es complicado luego. Porque sí, tienes tíos, pero cada uno va a su vida, ¿no? Creas que ya tiene sus problemas y luego pues, los tuyos, pues tampoco se los quiere uno tampoco transmitir. Yo, al menos, fue así. El entorno no me podía ayudar, vamos. ¿Han bulleado tus derechos? Los míos personalmente no, mis derechos no los han vulnerado, pero sí que los de muchos compañeros míos sí que los han vulnerado. Sus derechos tienen derecho a una vivienda, tienen derecho a las necesidades básicas y se los tenían que cubrir, y algunos de ellos pues sí que no lo han tenido, ¿no? ¿Cómo te sentías? ¿Qué emociones tenías? Bueno, pues cuando uno está deprimido no tiene ganas de nada, ¿no? Y afecta luego, pues, el entorno, pues no entiende las depresiones, yo creo, no las llega a entender, te creen que es porque es vagancia o porque no tiene ganas de hacer nada, o sea, y tú lo que no tienes ganas es, vamos, de nada. Las depresiones son muy, muy fastidiadas y te sientes bastante mal y bastante incomprendido, por cierto. ¿Realizas labores para ayudar a la gente que está en la calle? Ahora en la calle. Soy participante de un colectivo Dignidad, que es de gente sin techo, techo precario, y bueno, sí que hacemos labores en lo que podemos, en nuestras medidas, de tratar de ayudar a la gente, de reclamar nuestros derechos, y eso sí que lo hacemos. También trato de ayudar a todo el que puedo, lo que pasa que puedo poco, ¿eh? Ya me gustaría poder más. Uno de los objetivos que teníamos con esta sección, que lo repetimos muchas veces, son 3 cosas. Integrar, visibilizar y normalizar. ¿Crees que las estamos cumpliendo, Pepe? Pues claro que sí, sí las estáis cumpliendo. Y los oyentes así nos lo hacen saber. Me gusta ir a la Casa de la Mochila con vosotros. ¿Te gustaría venir a la casa cuando quieras? Estás invitada, si estáis todos invitados. Y el día que queráis, yo tengo las llaves, os abro las puertas y allí, siempre que no haya una misión en directo, allí podéis venir y nuestro programa cuando queráis. Lo que pasa es que es el domingo. El domingo creo que estáis de fiesta. Muchas gracias, Pepe, por haber venido. Las gracias a vosotros por haberme invitado y yo estoy encantado siempre de estar a vuestro lado, de verdad. Que nos habían encantado, pues, de que vinieras a nuestro programa. Yo que ya os conozco un poco, pues yo también estoy encantado. Cada vez que nos reunimos, ya lo sabéis, vengo con muchísimo gusto y me encanta. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima semana. Un saludo, radio oyentes. Desde la población de Aun Zaragoza. Por la tierra, larga vida a los amantes locos. Grita al pecho su canción de guerra, viva esta revolución. Y que viva el amor de los que besan, desesperados, por si esta luna fuera la última vez que sobre el libro de los pecados. Cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama. Al que levante la voz, que se le sacan los morros y le amarguen las dudas, si viéndose a oscuras no pida calor. Lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré, lloveré. Hola, buenas tardes amigos y amigas, aquí con La Casa en la Mochila. Y como dice la canción, cuando llegue el tifón nos llevará con él. Y bueno, aquí tenemos hoy un tifón que arrasa y que, bueno, os voy a presentar ahora. Es Idrixa Weye y su compañero Mohamed Soumaré. Él es el presidente de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses aquí en Aragón. Y hoy vienen en primera persona para contarnos, bueno, pues una historia que ha ocurrido aquí en Zaragoza y de la cual ha resultado que, bueno, aquí Idrixa tiene un juicio pendiente con una fecha que es esta, bueno, dentro de 10 días, en este mes de marzo, el día 11 concretamente, a las 11:30 de la mañana. Desde aquí, desde el programa de Radio Topo, somos, bueno, pues damos esta voz, ¿no?, y este micrófono para que sea un testimonio y nos pueda, pues, contar libremente todo lo que le ha ocurrido. Buenas tardes, Idrixa. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, estamos aquí expectantes para que nos relates un poco cómo ha ocurrido todo esto y cómo se ha llegado, ¿no?, a tener pendiente este juicio oral, ¿no?, al que te enfrentas. Claro, y nosotros como colectivo, y cuando era yo presidente de los senegaleses en Aragón, y claro, dentro de la comunidad hay una parte que se dedican a vender en la calle, son manteros, que otro que no son manteros. Y claro, a su época, nos estaban llegando quejas parte de los propios manteros y parte de gente que no son manteros, con la actuación de la policía local. Claro, cuando fuimos a recibir todas las quejas parte de los afectados, fuimos a convocar una reunión con y los colectivos que se dedican para los derechos humanos, para intentar explicarle, nosotros como somos colectivos hemos recibido esas quejas. Entonces, ¿qué podemos hacer para tener un acuerdo entre los que están gobernando esta ciudad? De acuerdo, por situar un poquito, me comentas que vosotros os organizáis en una asociación que es AISA, ¿no?, esta Asociación de Inmigrantes Senegaleses, en la cual sí que estáis algunas personas que sois manteros y otras que no lo son. Y se empieza a llegar desde ese colectivo, ¿no?, pues unas quejas, ¿no?, hacia vuestro trabajo, digamos, ¿no?, a los manteros, de un trato, ¿no?, por parte de la policía local de Zaragoza. Sí. Es así, vale. A partir de ahí vosotros intentáis un acercamiento. Sí. Porque en principio sí que queríais llegar a un acuerdo, ¿no? Claro. De ese acuerdo que fuimos a solicitar una entrevista con el gobierno que estaba, entonces nos consiguieron una entrevista. De esa entrevista fuimos a llevar todas las quejas que hemos recibido como colectivo. ¿Y de esta fecha estamos hablando, Idrissa, en qué año se producen estos hechos? Era el año 2015. 2015, y en esa fecha que no estaba en el gobierno de Zaragoza. Claro, era Zaragoza en Común. Zaragoza en Común. Y de esta reunión estábamos con la ex consejera de la policía local, Elena Giner. Elena Giner. Y, uh-huh. y los representantes de ese racismo de Aragón y los propios afectados son los manteros uh-huh. y nosotros como asociación. De acuerdo. Entonces, desde esta entrevista fuimos a presentar todas las quejas que hemos recibido. También estaban los cuatro jefes de la policía de la provincia de Zaragoza, uh-huh. que ellos mismos nos dijeron que en Zaragoza hay 1.300 policías que son, no son todos que están actuando bien, otros que están actuando mal. Entonces, todas las quejas que habéis presentado aquí son vuestros propios derechos. Uh-huh. Nos gustaría trabajar en común para poder conseguir un acuerdo uh-huh. entre todos y todas. Y nos gustaría que les puedes presentar en el registro del ayuntamiento para que podamos trabajar. Entonces, cuando fuimos a presentarlo en el registro del ayuntamiento con la colaboración de derechos civiles, y era un dossier, ese uh-huh. dossier, fuimos a presentarlo en el registro del ayuntamiento. Después de meses, pues nos llegaron una querella ajá. con delito de odio. Con delito de odio. Estamos pasando a otra situación, ¿no? Sí. De... sí. Uh-huh. Entonces, con ese delito de odio. Odio. De odio, a través de un sindicato del ayuntamiento, nos acusaron como delito de odio. ¿Qué estás? Se refiere a trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? Asociación sí, que contra surge... la policía directamente. Sí. Entonces, de este delito de odio, fuimos a recurrir con el juzgado y nos convocaron para ir a declarar la asociación y derechos civiles. Uh-huh. Después de ir a declarar, y se cambiaron el delito, pero de ir a cambiar, sacaron derechos civiles de ese asunto, uh-huh. y ahora el asunto sigue. Yo como representante de la asociación y la asociación vale. senegalesa. Uh-huh. Después de presentar el recurso, entonces se cambiaron el delito de odio con injurias y calumnias. Y calumnias. Injurias y calumnias, que es el momento que ahora, como está, ¿no? Asunto. El asunto está ahora como un delito, ¿no? Injurias y calumnias. El asunto ahora está con injurias y calumnias. ¿Y qué abogado se representa? Eduardo Miñane, uh-huh. que es abogado de Alas. Y también son Alas, sí, es una asociación, ¿no? De sí, libre de libre abogacía, ¿no? Aquí en Aragón. Sí, Alas es una asociación libre abogados de Zaragoza uh-huh. que están apoyando mucho de ese asunto con el trabajo que hace el abogado de verdad que está trabajando mucho para que ese asunto siga más para adelante. Uh-huh. ¿Y él intentó llegar a un acuerdo con la justicia aquí, con la policía y esto, con el ayuntamiento? ¿Intentó llegar a un acuerdo para que se retirara la denuncia? Claro, le hemos intentado, pero no podíamos conseguir. No han querido, no han querido llegar a un acuerdo ellos, no el gobierno no quería. Un acuerdo, porque el gobierno... que estaba, nos dijeron de esa reunión que van a abrir una investigación para saber quién está actuando. Sí, con malas prácticas. Sí, uh-huh. Lo que decías, prácticas. ¿No? De sí, este claro. conjunto, ¿no? De que son los 1.300 policías. Sí. Esto era algo concreto, ¿no? Por unos perfiles concretos. O sea, eran unas personas concretas, ¿no? Entonces ahí era como que vamos a iniciar, vamos a ver quién hace las cosas mal. Uh-huh. Y esa es la respuesta al momento que os acoge a vosotros, ¿no? Pero que luego se ha cambiado y ha derivado en lo que estamos ahora, ¿no? Que al final no ha habido este acuerdo y que tú te ves dentro de 10 días ahí en un juicio, ¿no? Sí, nosotros nunca bajamos las manos y seguimos trabajando porque todo lo que hemos presentado en el ayuntamiento lo estamos siguiendo confirmando y lo confirmaremos hoy y mañana y más tarde, que son quejas que hemos recibido de los propios manteros. Nosotros como asociación solo fuimos para acompañar, para traducir, porque muchos de ellos no dominan el idioma. Sí. Con la asociación solo fuimos a acompañar, a traducir. Entonces, hasta que no llega una fecha de juicio, lo vamos a afrontar y vamos a intentar a sacar todo lo que tenemos como herramienta para ganar este juicio. Uh-huh. Y estamos hablando de bueno, estos compañeros, ¿qué os traspasan a vosotros? ¿Qué sensaciones? ¿Qué os dicen? ¿Qué les ocurría a tus compañeros con estos policías? Claro, de los propios manteros nos llegaban quejas que muchas de ellos se le quitan la mercancía si dan el justificante. Uh-huh. Muchas de ellos cuando se van en el autobús, la policía le paran dentro del autobús y sacarle dentro del autobús, apunta en la parte que se van vendiendo. Y eso ellos lo pueden demostrar. Eso, claro. Tienen papeles que pueden demostrar que lo han hecho. Claro. Y lo tenéis vosotros. Claro. Entonces, los propios afectados fueron a declarar en el ayuntamiento que los casos que están en el dossier son casos reales, son ellos que han vivido. Entonces, nosotros de ese acuerdo con los manteros que fuimos a acompañarle, dijimos, siempre cuando pasa una cosa es presentarnos papeles. Claro. A través de los papeles que podemos trabajar. Y los manteros, si pasa cualquier fin de semana un caso, nos viene con el papel rosa y siempre es prueba física que la policía que ha hecho ese contacto con ese mantero, está su número de placa abajo y sabemos que ese papel es real. Entonces, si llega, a veces los casos llega hasta un juicio y nosotros fuimos a acompañar el propio mantero para saber qué va a pasar en el juicio. Muchos de los juicios les sale absuelto o les saltan una multa porque hay una presión social que está detrás apoyando para que el propio funcionario que se desarrolla su trabajo, pero no afecta a cualquier persona. Eso es normal. De acuerdo. Y aquí que tenemos a tu compañero, a Mohamed, que en este momento sí que Mohamed eres el presidente de esta asociación en la cual, bueno, el expresidente había sido Idrissa. Mohamed, ¿cómo ves la situación? ¿Qué nos puedes aportar del caso? ¿Cómo está? ¿Cómo lo ves para ti? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo como actual presidente de la asociación y ex secretario general de la Junta Anterior, dirigida por Idrissa, me veo implicado o involucrado totalmente en el caso, dado que los hechos también estaba ahí cuando hicieron los hechos. Bueno, así que yo sé que la policía nunca lo hace bien y han maltratado muchos manteros. Yo mismo he sido víctima de los maltratos y por ello yo creo que es normal que se dirige una queja de la colectiva de la colectividad senegalesa de Aragón hacia la policía, no para impedirles el trabajo o sus derechos, pero sino para saber que cualquier persona tiene derechos fundamentales. Y que no ataquen con malas prácticas, vamos, que no violenten físicamente, ¿no? Eso. Que es lo que... Y vosotros estáis reuniendo el dinero en previsión en la campaña que tenéis, la campaña de Zaragoza. Sí, porque este movimiento, como dice Raúl, ¿no? Muy bien. De aquí surge un movimiento importante que es no, Zaragoza no te calles, ¿no? Uh-huh. Zaragoza no se calla. Entonces, bueno, tenéis este empaque, esta fuerza, ¿no? De los colectivos, como decías, colectivos sociales, en los que estamos hablando que esto ya tiene una perspectiva más amplia, que estamos hablando de derechos fundamentales, ¿no? Y desde aquí, claro, el juicio pendiente, estamos hablando de una multa que sería un dinero importante en vuestro caso, ¿no? Y en caso de todos nuestros oyentes, claro, que estamos aquí, ¿no? Con la casa en la mochila y con techo precario, ¿no? Que estamos enfrentándonos a una multa de casi 15.000 euros, ¿no? ¿Sería así? ¿Es correcto, Mohamed? Sí. Y yo digo que presentemente la asociación no tiene los fondos para pagar una posible multa, uh-huh, que perdón, no le tiene. Perdona, y entonces si no llegaréis a reunir ese dinero y eso, ¿qué es lo que ocurriría? Yo no sé exactamente lo que ocurriría, por eso intentamos hacer todo lo posible para que este caso... ¿No os ha aconsejado nada el abogado ni nada? ¿No os ha dicho nada que podría...? Sí. Bueno, a través de este juicio, ahora es inquirias y columnas. De este juicio solo puede salir una multa o absolución. Entonces, desde la campaña Zaragoza no se calla, estamos abriendo una campaña de firmas. Uh-huh. Y para la absolución de Drisa y la asociación. Uh-huh. Ahora llegamos casi 1.000 firmas. Muy bien. Lleváis 1.000 firmas apostando por esto, por tu absolución, ¿no? Sí, entonces la campaña sigue el día 5 de marzo, a las 5 de marzo, uh-huh, hemos creado en el parque para repartir 2.000 octavitas. Necesitamos, uh-huh, que la información llegue a todos los rincones de la ciudad. Porque ¿cuántas necesitaríais para que digamos, os quitaran esta multa o...? No, nosotros no, lo que no, buscan un poco es visibilizar y este apoyo para esta causa. Claro, nosotros ahora no pensábamos ni no creemos que vamos a pagar una multa. Vamos a ganar ese juicio. Exactamente, estáis ahí con esa confianza, esa credibilidad, y para eso estáis haciendo fuerza, reuniendo... Sí, la campaña sigue con más apoyo de los colectivos de esta ciudad. Uh-huh. El día 10, el 5 de marzo, partimos 2.000 octavillas. Uh-huh. Pero el día 10, un día antes del juicio, tenemos pendiente para hacer una rueda de prensa, uh-huh, pero el día 10 por la tarde a las 7, una concentración frente del ayuntamiento. Uh-huh. El día 11, una concentración también en la puerta del juzgado a las 11 y media. En los juzgados. Todo está, uh-huh, comunicado. Uh-huh. Entonces nosotros todo el trabajo que hacemos desde años... Hemos confiado mucho que vamos a ganar este juicio. Si estáis pensando en la inocencia, uh-huh, de vuestro caso. Por supuesto, ¿no? Porque fijaos en el periodo de tiempo que vamos, ¿no? Desde el inicio de los hechos, aquí estamos ya en un marzo del 2020. Son 4 años. Estamos aquí, bueno, pues a muy poquitos días de esta gran celebración, que es el 5 de marzo aquí en Zaragoza, que, bueno, pues todos nuestros oyentes, aquí nos encontraremos muchísimas personas de las que vamos a encontrarnos en la 5 marzada, aquí con el caso de Idrissa, estas octavillas que se van a repartir, este caso que, bueno, está muy visibilizado y con mucho apoyo, ¿no?, que contáis por vuestra parte. Uh-huh. Y Mohamed, aquí en tu asociación, aparte de, bueno, ¿cuáles serían los objetivos, ¿no?, que buscáis, aparte de este caso, que es el que os implica, y como tú en primera persona decías, ¿no?, ¿qué más objetivos tenéis con esta asociación senegalesa, ¿no? ¿Por dónde, qué movimientos tenéis? Sí, que buscáis la legalización del momento dado, que os legalicen, que os permitan vender tranquilamente. A ver, escucháis, yo creo que la venta ambulante, que nunca se va a legalizar aquí en España, eso nunca ha sido algo que hemos defendido. Yo, por lo menos, yo nunca lo he defendido. He sido mantero, he vendido, sé que también mis compañeros lo están haciendo, pero sé que nunca lo van a legalizar. Es que lo que defendemos, que cualquier senegalesa, aunque venda o aunque se encuentra en otras situaciones, que cuando le pilla la policía, que se respeta sus derechos. Que no se la agreda de ninguna forma. Eso es una regla fundamental para un ser humano. Uh-huh. Es la única cosa que... Porque yo, siendo un testigo de agresión policial, yo puedo decir a voz muy alta que la policía no hace bien el trabajo, porque a mí también... He sido víctima, he pagado una multa que no debía, incluso me pegaron, así que yo puedo defender a un mantero porque sé lo que viven. Eso no me permite decir que la venta ambulante se tiene que legalizar. Hay que estar muy claro en los... Bueno, eso ya sería también un objetivo que incluso los españoles podríamos siempre... pedirlo, que legalicen la venta ambulante para que las personas se puedan, con ciertas reglas, bueno, vender. Bueno, eso ya, al fin y al cabo, lo podíamos, digo, pero... os estáis buscando la vida, es así. Yo digo siempre, la agresión física, por supuesto. A mis compañeros manteros, yo siempre que los pillo en la calle, yo les digo, vale, estáis... Esto hasta pues, que le podéis dejar, pero si le podéis dejar, claro, dejáselo, claro, y buscar la vida de otra forma. Así os evitáis mucho problema. Claro. Pero a una persona que viene aquí en España, incluso con patera o con otro medio de transporte, que no tiene mucho recurso, tampoco tiene los papeles, es que no le puedes decir, deja de vender, si tú luego no le vas a ofrecer algo para sobrevivir a sus necesidades. Así que para él, el único recurso que tiene es vender o ofrecer. O sea, porque nosotros en Senegal, o sea, en la comunidad senegalesa que estamos, es que es muy, muy mal ver un senegalesa que se pone frente o al lado del portal de Mecodona pidiendo dinero. Sí, es bueno, que eso, claro. Esto, un senegalés es que no lo puede hacer. Si lo haces, es que, bueno, es que no hay. Sí, que no. Así que ellos dicen que la mejor manera de ganarse la vida es ofrecer algo en cambio de dinero que les permite otra vez. Sí, culturalmente es otro posicionamiento, ¿no? O sea, no se concibe esto del pongo la mano y me dan, ¿no? Nosotros concibís... Pues eso es algo a aprender de ustedes también. Sí, por supuesto, ¿no? Aquí, desde luego, que os hemos traído para hacer visible vuestro caso, ¿no? Vuestra problemática, esta situación, deseando que, por supuesto, que bueno, ya que no se pudo llegar al acuerdo, ¿no? Que, por supuesto, que luchéis porque lo tenéis muy claro y es totalmente respetable y, bueno, pues con muchísima fuerza, ¿no? Y que este 5 de marzo, que estaremos aquí también desde con la Casa en la Mochila, y bueno, ya estaremos ahí presentes también con vuestra causa, ¿no? Claro. ¿Alguna pregunta más que quieren hacer aquí a los compañeros? Raúl, ¿algo más? Simplemente quieras... no, creo que sí, ¿no? Que tenéis todo el derecho y ojalá ganéis. Uh-huh. Pienso que sí. No creo yo que ningún juez vaya a condenar. Es simplemente una... Esto es más o menos, pienso yo, desde la experiencia, es simplemente un trámite burocrático que os han echado encima. Pero condenar no van a condenar. Y sin pediros dinero tampoco. Simplemente pues pensarán que es un escarmiento de alguna forma y dejar a la policía de mala práctica fuera del caso, pienso yo. Es mi... No sé si vosotros pensáis eso, pero no creo que llegue a más. Bueno, yo quiero añadir una cosa. Yo creo que España, siendo un país de derecho, de libre opinión... Que tenemos aquí un poco nervioso ya Mohamed y está aquí con el boli y bueno, un poco, simplemente esto. Sí, siendo, para finalizar, dinos, Mohamed. Siendo un país de libre expresión, un país democrático que ofrece a cada uno ofrecerse o decir lo que piensa del mundo o de la situación actual del país. Yo creo que en estas bases, Idrissa ha actuado con esas bases, con esa oportunidad que le ofrece el país. Uh-huh. Porque el país le ofrece quejar, presentar una queja. Yo creo que en esa base no habrá ningún juicio. Es que yo creo que esos son... Sí, no son cosas que tienen base. Ese juicio yo creo que no tiene mucho sentido. De acuerdo. Bueno, pues aquí hemos expuesto y habéis tenido el micrófono abierto y os deseamos que todo vaya hacia adelante y que, bueno, que vengas otra vez aquí de nuevo para contarnos que todo ha ido fenomenal. Exacto. También, bueno. También decirles, antes de que se vayan, que el jueves Radio Topo monta allí el programa en directo, pues podéis pasar por el stand y allí también podemos... Firmaremos. Firmar. ¿Vale? Vale, perfecto. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Al que delegue en la suerte toda esperanza de vida, que se le pase el arroz como a ti y a mí se nos pasa algún día. Y no creas tú que no, que ya no me di cuenta, que ya no podrás... Elena, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Oye, qué alegría, pero tengo mucha prisa, que estoy haciendo un curso de teatro social y empiezo ya. ¿Ah, sí? ¿Dónde lo haces? ¿Online? ¿Online? No, aquí, en Zaragoza. ¿Quieres enterarte de las propuestas culturales que no va a contarte la prensa generalista? Una exposición de fotografía hecha por personas con visibilidad reducida. Una obra de teatro donde personas sin hogar se apoderan del escenario. Hacer un videojuego en un fin de semana. Un concierto de música clásica gratis, en un pub. Una radio libre donde cualquiera puede proponer y participar. Te traemos Contracultura en Zaragoza. Para que te enteres de todas esas propuestas culturales que o no te cuentan tanto o no te quieren contar. Sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Acabamos de escuchar a Eduardo Galeano hablando de todos los invisibles, de todas aquellas personas cuya difícil realidad nos cuesta ver. Y es que en el capítulo de hoy, Elena Cortés, periodista y escritora, y Mariano López Bolea, periodista y educador social, junto con, bueno, yo misma, me estáis escuchando, Carmen Araúes, os vamos a hablar de una propuesta teatral que precisamente sube a parte de esos nadie al escenario. No se habla mucho de teatro en Zaragoza y menos del teatro que se sale del espacio escénico principal que tenemos aquí. En Zaragoza hay otros teatros con programación semanal que multiplican la oferta cultural y contracultural. Hoy hablamos de un proyecto artístico social que se podrá ver los días 3 y 4 de marzo en el Teatro del Mercado. Hemos empezado con Los Nadies, de Eduardo Galeano, porque en esta propuesta teatral toman la palabra aquellos a los que la sociedad piensa que no les llueve la buena suerte. Y es que Nadie se llama también esta obra, llevada a cabo por Luna de Arena Teatro y Teatros del Alma, y basado en un texto de Paloma Pedrero. Este texto surge de un taller pedagógico que Paloma Pedrero llevó a cabo con un grupo de personas sin hogar como mecanismo de reinserción social. Hoy nos acompaña el director de Nadie, Félix Martín, para hablarnos de este proyecto cuyos frutos se podrán ver el 3 y 4 de marzo en el Teatro del Mercado. Habla con él nuestra compañera Carmen. Félix, gracias por estar hoy con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar de este proyecto? ¿Cómo ha sido su desarrollo? Pues vamos a ver, el proyecto Caídos del Cielo es un proyecto que ya inició Paloma Pedrero, la escritora, dramaturga, directora de teatro, hace ya unos 12 años en Madrid. Caídos del Cielo recoge el nombre de la primera obra que dentro de estas características de proyecto artístico de inclusión social tenía el primer título de la obra que ella representó y que después se llamó, ya fue una ONG. Nosotros hemos querido, bueno, yo después de haber dirigido esta obra hace unos años, quise importar esta idea a Zaragoza. Entonces, Caídos del Cielo, guión Zaragoza o Caídos del Cielo con Z, es un proyecto artístico social que une a profesionales de las artes escénicas con personas en riesgo de exclusión social de todo tipo, personas sin hogar, personas con discapacidad, refugiados, inmigrantes, mujer maltratada, toxicómanos, en definitiva todas aquellas personas a las que esta sociedad no les da una verdadera respuesta. Y nos juntamos en torno a un taller de teatro, cultivando pues su talento artístico, su creatividad y su sensibilidad. Queremos crear con esto un lugar de encuentro en el sentido más amplio en el que todo este colectivo de caídos tenga un espacio nuevo de comunicación, de creación, de empatía, porque el teatro, la danza y la música son lenguajes universales que pueden hacer posible la propia superación personal, transformando el dolor en belleza. Pues nadie habla de todas estas personas. Un día, por diferentes motivos, cayeron de la cuerda floja de la vida para terminar viviendo en la calle. Habla de ese hilo tan fino que nos separa de vivir una vida confortable a vivir bajo la luz de una farola, en el suelo de un cajero o a la intemperie. En definitiva, sin un techo que los cobije, con el miedo de ser devorados por las llamas de la incomprensión, del desprecio y la violencia de algunos. Véase un ejemplo con esta persona que hace años murió quemada en un cajero de la Caixa, Rosario Endrinal se llamaba. Entre esta barbaridad, pues bueno, pueden haber otras muchas, ¿no? La obra Nadie está basada en una obra también de Paloma Pedrero, que se llama Magia Café, y que construyó hace años con su proyecto Caídos de Madrid, y ahora aquí, pues con los integrantes de nuestro taller, pues tiene una dimensión propia. ¿De qué va esta obra y Magia Café? Pues bueno, trata un poco de todas estas personas que por diferentes motivos, como he dicho, están en la calle, todas estas personas sin hogar, que se reúnen habitualmente en un pequeño café en medio de un parque, en lo que fuera una antigua guardería ahora abandonada. Magia, una mujer, y sus dos amigas, Frida y Amparo, han reconvertido este lugar derruido y abandonado en un lugar de encuentro para las personas más vulnerables de la ciudad. Allí reciben calor, tanto del que emana de un café caliente, en una taza de loza, como ellas dicen, como el que da cobijo, refugio, afecto y protección. Pero por encima de todo, en este mágico café, se expresan en libertad, hacen teatro, cantan y cuentan historias. En este caso, sus historias. Sin embargo, hay otros intereses abyectos, oscuros, que tratan de sepultar la iniciativa de estas tres mujeres que están ocupadas, para el bien de la sociedad, no para ellas. Y entonces, como digo, aparecen otros intereses mucho más sombríos que tratarán de sepultar todo lo que estas mujeres habían construido, eliminando así todo atisbo de belleza. En definitiva, nadie pretende dar visibilidad a todas estas personas que viven entre nosotros y que tan solo aspiran a no ser ignorados. La obra la presentas con la compañía Ángeles del Cielo. Me gustaría, Félix, que explicases cómo se formó esta compañía y también, si alguien nos está escuchando y tiene pensado hacer un tipo de proyecto como el tuyo, parecido, ¿cómo se puede lanzar? Y también, ¿qué dificultades se suelen encontrar? A ver, importante, primero aclarar unas cosas. La compañía no se llama Ángeles del Cielo. El proyecto se llama Ángeles del Cielo. Caídos del Cielo. Caídos del Cielo con Z, porque como he dicho antes, el proyecto se gesta en Madrid y yo lo he importado a Zaragoza, digamos, lo he traído a Zaragoza, y al principio se llamaba Proyecto Caídos del Cielo Villa en Zaragoza y ahora se llama Caídos del Cielo con Z. Entonces es Proyecto Caídos del Cielo que presenta la obra a Nadie. El grupo, digamos, el equipo artístico docente está compuesto, bueno, primero por la pionera y creadora de este proyecto, tanto en Madrid, que es Paloma Pedrero, digamos, como persona de referencia, a la que consultamos, etcétera. Después hay dos personas que son psicólogas que intervienen también dentro del trabajo y forman parte del grupo PSIARE, Javier Casado y Gabriela Lafuente. Aparte, Javier Casado también ha hecho arte dramático y es mi ayudante de dirección. Después también lo compone Lucía Reula, bailarina, coreógrafa, danza terapeuta, que hace movimiento también. Y, o sea, trabajo con de expresión corporal y movimiento, y después también está Raquel Agudo como musicoterapeuta, es cantante, es músico y a la vez, bueno, pues lleva el trabajo de voz y canto dentro del taller. Esto, digamos, componen el grupo. Después la gestión la lleva Teatro Luna de Arena. Y qué decir, bueno, pues que bueno, sería tan complejo decir, si alguien quiere hacer un proyecto así, bueno, pues yo diría que me llame, porque es que la respuesta es enormemente larga. Pero bueno, lo primero es confiar en que tienes un buen equipo y confiar en que este proyecto tiene sentido. Lo segundo, ir a buscar en los lugares donde puedan estar los usuarios principales, que son estas personas que viven, por ejemplo, que viven en la calle o cualquier persona en riesgo de exclusión social. Y después juntar actores y actrices voluntarias, actores y actrices profesionales, que parte de su tiempo durante un periodo mínimo de 7 meses, 8 meses, quieran compartir esta experiencia de manera voluntaria con todo lo que esto supone. Porque ser voluntario no es voy cuando quiero, hoy me apetece, hoy llego tarde, hoy llego... No. Ser voluntario es que asumes un calendario, una dinámica, un de trabajo, también una disciplina, y que pones tu profesión a partir de a través, y o sea, para esta labor, ¿no? De manera voluntaria. Pones tu oficio, tu profesionalidad de manera voluntaria para este fin. Entonces, bueno, es muy complejo porque esto sería la primera base. Después puedes ir a buscarlos directamente ahí donde se encuentren, quiero decir, en la calle, los propios cajeros, lo hemos hecho esto también, y después tener una relación muy estrecha con aquellas entidades y asociaciones humanitarias que trabajan desde las personas en hogar o con refugiados o... Bueno, hay muchos sectores y muchos perfiles de personas que puedan necesitar este tipo de inclusión a través del arte, que es un gran mecanismo, es un gran medio para encontrar esta posibilidad de compartir, ¿no? De entrar dentro de una sociedad que en su día o que en un momento dado les ha apartado. Y después hay dificultades de todo tipo, pero como digo, es que es muy complejo, pero también hay dificultades, pero también hay posibilidades para que esto se pueda desarrollar de la mejor manera. Hay que buscar, hay que conocer los centros, quiénes pueden aportar, desde dónde se puede aportar y también cómo puede llegar a buen puerto definitivamente el proyecto. Y claro, como digo, no es importante la obra al final, es todo el proceso de que se comparte de una manera artística y creativa, por el cual pueden pasar todas las personas que quieran en cualquier momento. Esto es importantísimo. Las puertas están abiertas siempre. Y también hay, bueno, pues en algún momento algunos de estos participantes que, bueno, que van cambiando, les salen trabajo, tienen que dejar el proyecto, algunos pues crecen en autoestima, ven más posibilidades, el teatro ayuda a muchas cosas, hacen un trabajo colectivo, lo cual aumenta esa inteligencia social para poder relacionarse y buscar nuevas capacidades y posibilidades, lo cual también van viendo que se desarrolla su habilidad en el entorno también laboral, que hace mucho lo dejaron, o familiar, etcétera, y también les van cambiando la vida. Entonces ellos eligen en qué momento o hasta qué momento el proyecto ya ha sido suficiente o es importante, o ahora no pueden y quieren volver, y siempre se renueva con nuevos usuarios, o los que están tienen posibilidad, encuentran otras mejoras en su vida, pero pueden seguir continuando con este taller. Muchas gracias, Félix, por tu tiempo y por acercarnos a esta propuesta tan interesante.